Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. O también puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Pues bienvenidos a esta nueva sesión del curso La vida en el centro, que ya arrancamos hoy con la sesión quinta, Mujeres indígenas por el buen vivir, interdependencias, cuerpo-territorio y luchas contra el terricidio. Y me gustaría empezar la sesión con una cita que he extraído de una de las entrevistas que os habíamos recomendado como lectura básica para hoy, que son entrevistas a Moira Millán, y que dice literalmente así: hay otra salida y los pueblos indígenas la tenemos. Salen a matarnos, salen a perseguirnos, a estigmatizarnos, a decir que somos terroristas porque están aterrados de que todos los pueblos, no importa el color de piel, no importa la cultura, no importan las religiones, podamos unirnos a favor de la vida. Y bueno, me quería traer justo este fragmento que bueno, me parece muy, muy importante y a mí me tocó mucho, porque esto de la vida, que da también título, ¿no?, al curso, es una idea que las movilizaciones feministas hemos logrado arrebatar, a mi modo de ver, en los últimos años a la derecha y al ultracatolicismo, ¿no? Porque como sabéis, al menos a escala europea, no sé si en América Latina, en el marco de las luchas por el derecho al aborto, las fuerzas reaccionarias siempre se han erigido en las defensoras de la vida, ¿no?, frente, entre otras muchísimas cosas, a la libertad de decidir de las mujeres. Y aquí las luchas de las mujeres y las luchas feministas, además de recuperar, ¿no?, el concepto de vida de sur a norte del planeta, lo han ido cargando, ¿no?, yo creo, de todo su contenido radical y material, subversivo y realmente transformador, ¿no?, que es la vida, pero pensada como condiciones materiales y como simbólicas de la existencia, además, no solamente de los seres humanos, sino también de todo el ecosistema, la vida pensada, en definitiva, como el buen vivir. Y nuestra invitada de hoy, Moira Millán, que es Huaychafe Mapuche, forma parte precisamente del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Y la hemos invitado, te hemos invitado hoy, Moira, para que nos compartas, entre otras cosas, qué es eso, ¿no?, del buen vivir, desde la perspectiva del movimiento del que formas parte, para que nos cuentes también cuál sería el significado, ¿no?, de cuerpos territorio desde las luchas de las mujeres de los pueblos originarios de América Latina, para que nos relates también, bueno, todo lo que puedas, a ver lo que nos dé tiempo, de la larga caminata, ¿no?, que justamente acabáis de terminar a finales de mayo, y digo larga porque empezó, ¿no?, ya en marzo, ¿no?, y habéis estado caminando no sé, miles de kilómetros. Ahora nos contarás qué habéis ido sembrando y qué habéis ido recogiendo a lo largo de todo este largo trayecto, ¿no? Y bueno, agradecerte una vez más que hayas venido aquí, que nos acompañes hoy, y te paso la palabra para que nos cunda más la sesión. Gracias, Moira, y bienvenida. Mari, ¿cómo estás, Tiantu? Kinyefuta Pango, Marisa. Un abrazo enorme a vos, Marisa, y a todas las compañeras que están en estos momentos conectadas. Bueno, el buen vivir. El buen vivir es la relación armónica de respeto, de reciprocidad, porque también hay que definir qué es armonía para nosotras. Hay de respeto con la naturaleza y con todos los pueblos. Esto es fundamental. ¿Se me está escuchando bien? Sí. Ahí. Ahí, o sea, como ahí María en la calle. Iba solita. Sí, yo oí que hablaba y dije. Te corto un pelín, Moira, si bien, quieres quitarlo de la imagen para probar. Bien. Ah, bien, perfecto. Quito la imagen un ratito, así estamos con nieve acá y está dificultando la conectividad. Bueno, ahí va. Decía que armonía para nosotras, para las mujeres indígenas del Movimiento de Mujeres para Buen Vivir, quienes hemos ido construyendo estas categorías, estos conceptos a través de procesos asamblearios, a la que entendemos que es la única manera de construir una democracia directa y participativa, hemos definido esa armonía como la construcción de un vínculo de reciprocidad y respeto. Hola Moira, ¿me oyes? Bien. Ahí estás de nuevo. A ver, ¿estáis todas por ahí? Ahí me escuchan bien. ¿Se me escucha bien? Te escuchamos y te vemos. Nos vamos a quitar las imágenes, o sea que te vas a quedar ahí un poquito sin ver a nadie, pero estamos aquí, ¿vale? Para también favorecer la conexión, ¿te parece? Genial, pues continuamos. Gracias, Moira, por todo. Estoy en la casa de una amiga, que agradezco, así que por ahí van a escuchar ruidos domésticos. Pero bueno, me salvó las papas. Es que le comento a todos los que están presentes que vivo en el campo, en el Los Pillamahuiza. Vivo a unos 10 kilómetros del pueblo más cercano. Y obviamente allí no hay internet, no hay nada, así que fue todo un trabajo de producción, venir hasta el pueblo, buscar un lugar para poder hacer este conversatorio. Bueno, gracias Marisa, mil disculpas. Bueno, como les estaba contando, el concepto de cuerpo-territorio es una idea ancestral que tenemos de que el cuerpo nos habita. Perdón, el territorio nos habita, es decir, habitamos un territorio y ese territorio nos habita. ¿Por qué decimos esto? Muchas de nuestras fuerzas elementales que constituyen la vida tienen también su fuerza como de reproducción o de proyección más bien en nuestro propio espíritu, en los humanos, en los animales. Por ejemplo, muchas de las mujeres medicinas, de los hombres medicina, reciben sus fuerzas de sanadores y sanadoras con lugares determinados en la tierra y con fuerzas en la tierra que se manifiestan. Muchas veces puede ser alguna planta, puede ser un río, puede ser un ojo de agua. Entonces, al andar en esos territorios y esos territorios están dándonos esa fuerza de energía, cuando nos vamos de nuestro territorio a otros lugares, esa fuerza de esa energía va con nosotros, en nuestro cuerpo, y va en nuestro espíritu. Por eso también es que cuando una mujer está embarazada, se le dice que no ande por determinados lugares, porque se concentra mucha energía y esa energía puede llegar a afectarnos. Entonces hay todo un conocimiento ancestral. A ver. Hola, hola, ¿y me escuchan? ¿Sí? Voy a usar un ratito los auriculares. Se escucha muy bien y con el auricular fenomenal, Moira. Bueno, perfecto. Entonces, por eso es que ese conocimiento que tenemos ancestralmente nos hace tener una mirada del territorio diferente, con decimos nosotros una visión tridimensional del cosmos, de la vida, que constituye nuestra forma de estructurar sociedades, mundos. No podemos pensarnos por fuera de esa totalidad cosmogónica, por fuera de esa realidad de ordenamiento perceptible, lo que nosotras llamamos ecosistemas perceptibles. Entonces, los cuerpos territorios tienen una fuerza conceptual profunda y también es una fuerza categórica, es decir, esto es, no se puede discutir. O sea, Occidente puede llegar a no acreditar, a creer que esto es esoterismo, pero para nosotros es una realidad, una verdad, digamos, categórica. Y lo vemos, incluso en la sociedad no indígena, es decir, en esta fractura, esta ruptura de la relación armónica en todas estas dimensiones de la vida que ha provocado esta matriz civilizatoria, está trayendo su consecuencia no solamente a los pueblos indígenas, se la está trayendo a la totalidad de la humanidad. Entonces planteamos que recuperar el vínculo de relación armónica con la tierra, con la Mapu, en todas sus dimensiones de vida y en todas las formas en que se organiza la vida, porque no podemos creer que solamente la humanidad o cierta parcialidad de los habitantes de la tierra tienen vida. Hay muchas fuerzas perceptibles que no vemos, que no son tangibles, pero que están y que generan vida. Siempre cuento una anécdota que me pasó allá en España, cuando fui a una ciudad que está atravesada por Zaragoza, que está atravesada por el río Ebro, que habían muchas personas tratando de salvar al río de un trasvase. Y bueno, reunidas con ellas, me invitan a celebrar una ceremonia en el río. Y para mí fue algo tremendo, porque cuando vamos a los ríos, a los Leufu, a hacer el Yeyipun, a hacer ceremonias, sentimos la fuerza. Es increíble cómo dialoga el Leufu con nosotros. Tengo muchas anécdotas que puedo contar respecto a eso, ¿no? Mucho para ilustrar. Pero bueno, cuando fui ahí al río Ebro, en Zaragoza, lo que vi fue un cadáver. Y eso fue para mí muy impactante, sentir que el espíritu del río ya se había ido. Que pueden, digamos, tratar las aguas, sanearlas, pero el espíritu del río ya no va a estar. Y fue como un dolor enorme, porque jamás había visto un cadáver del río. Era la primera vez en mi vida que veía algo semejante. Y me acuerdo que me largué a llorar, y era tan difícil explicarle a las personas que estaban ahí ese dolor que me atravesaba y sentir que habían iniciado tarde la lucha, que ya estaba, que su espíritu ya se había ido. Y es muy doloroso, y a veces las personas me dicen, no, pero algo se tiene que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es defender lo que nos queda, defenderlo, pero poniendo el cuerpo, poniendo nuestra fuerza, nuestra espiritualidad, para poder detener tanta muerte. Por eso nos organizamos contra el terricidio. Y un ejemplo antagónico a este fue cuando hicimos una ceremonia en el Río de la Plata, todas las hermanas del movimiento Mujeres Indígenas, para poder llevar adelante una gran marcha allí en Buenos Aires. Y fue impresionante cómo el machi, un machi que ya falleció, estaba hablándole al río, y empezaron las olas a levantarse, y se levantó un viento y unas olas tremendas, y parecía que estuvieran siendo navegadas por embarcaciones, y no había nada ahí. Y entonces el machi hablaba con más fuerza todavía, y más fuerte le respondía el río, y eso era impresionante, porque entonces ahí se volvía a reafirmar la importancia de dialogar con la naturaleza, y que sí somos escuchados, que sí somos escuchadas, que no es un ritual, como se dice, que no es esoterismo, que hay una comunicación, que se ha logrado decodificar mecanismos, modos del habla de la tierra y nosotras, por eso es el Mapungún, el habla de la tierra. Entonces, esta recuperación del vínculo, del diálogo con la tierra es fundamental, y es muy poderosa, es muy potente. Lo sentimos ahora en la gran caminata que hicimos. Llegamos a Buenos Aires y el día que empezamos a hacer la caminata de entrada a Buenos Aires, amaneció con lluvia, y la lluvia era muy finita, muy suave, casi acariciándonos, acariciando nuestros pasos. Y cuando ya llegamos al corazón de la ciudad de Buenos Aires, al Congreso de la Nación, y empezó el momento de limpiar, íbamos a limpiar y ofrecer nuestra medicina como sanación. Íbamos al foco, si se quiere, de las incubaciones de todos los males, ¿no? que las megas metrópolis son parte del terricidio. Lamentablemente es así, y no se puede seguir pensando que se pueden reciclar las ciudades. Y cuando llegamos ahí y empezamos nuestra ceremonia, llovió a cántaros, y nosotros no lo veíamos como una obstrucción, como uy, qué pena que estuviera lloviendo. Todo lo contrario, sentíamos que había reafirmación, que la tierra nos estaba escuchando, y que la tierra estaba acudiendo, los puñen, las fuerzas, a sanar, porque eso es lo que le pedíamos, sanación y limpieza, y venía a limpiar, venía, ahí estaba la lluvia acompañándonos. Y lejos de sentir que eso era un obstáculo, era la complementación o la complementariedad de este andar nuestro como mujeres indígenas. Así que bueno, eso sería como una idea de lo que entendemos por cuerpo-territorio y lo que es el buen vivir para nosotras, la urgente necesidad de construir una matriz civilizatoria que recupere ese vínculo de relación armónica con la tierra y con el resto de la naturaleza, entender que quizás esta matriz civilizatoria tiene como primer mal, en todos los males que tiene, es el antropocentrismo, ¿no? Y que las religiones colonizadoras han sido grandes instrumentos muy eficaces para esta idea antropocéntrica. Siempre pienso en ese versículo de la Biblia donde Génesis, que dice que Dios creó, bueno, el mundo y después puso al hombre a señorear sobre lo creado. Y digo que es el primer gran error político y económico. Ya empezamos mal. Entonces, estas religiones antropocéntricas han contribuido a diseccionar nuestro cuerpo territorio en ese vínculo con la tierra. Y hay un momento que estamos viviendo maravilloso, me parece a mí, en esa, y que no dejo de ser agradecida con la Mapu, porque la agredimos permanentemente como civilización. Todo el tiempo la estamos contaminando, vivimos de una manera antagónica, antinatural, y a pesar de todo ello, la Mapu nos acaricia, nos abraza una y otra vez, intenta que reflexionemos y que volvamos al origen de lo que fuimos, porque no es que el hombre nace, o la mujer nace, o la humanidad nace con una esencia antinatural, sino que esto sucede a partir de una matriz cultural que necesita desnaturalizarnos y debilitarnos, ¿no? Y lo ha hecho de manera progresiva, y hoy estamos realmente con un nivel de alienación y debilitamiento tremendo, a tal punto que la pandemia, por ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿no? Y estamos viviendo un momento en que la Tierra está despertando fundamentalmente a las mujeres, y también reafirmando la diversidad de géneros. En este largo caminar que hemos hecho con mis hermanas, con mis pulamguén de todos los territorios, conocí a un grupo de mamás en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, que se llaman Infancias Arcoíris, que son mamás de niñas, niñes y niños disidentes, es decir, niñes transgénero, con diversidad de género, que se organizan para poder luchar por los derechos identitarios de sus hijes. Y fue muy fuerte conocerlas, porque ver a esas niñas tan pequeñitos, sobre todo hubo una personita ahí que me impactó, tendría 5 o 6 años esa criatura, y era como una ancianita. Ella es reconocido en la escuela como un niño, pero su percepción de sí misma no es, por supuesto, de niño, y entonces sufre mucha discriminación. Pero la sabiduría que tenía esa criatura, la forma en que escuchaba, los modos en que usaba la palabra, me impactó. Y me di cuenta de que teníamos frente a nosotros un cuerpito que estaba siendo el receptáculo de un espíritu antiguo, de una ancianita. Ese niño tenía una ancianita en su puyu, en su espíritu. Y eso me conmovió mucho. Y entonces yo le explicaba a las mamás cómo nos atraviesa también la lucha de la diversidad de género, porque siempre hubo diversidad de género, siempre lo hubo. y las religiones opresoras vinieron a robarnos ese conocimiento, vinieron en ese epistemicidio que estamos denunciando a quitarnos estos modos de percibir la vida, los modos de habitar la tierra que teníamos, entre los que reconocíamos esta diversidad de género, porque hay diversidad de fuerzas cósmicas que habitan los territorios. Y si somos cuerpos territorio, es entendible que esas fuerzas cósmicas se depositen en nuestras cuerpos como receptáculos también de esa energía necesaria. Entonces, la lucha por el medio ambiente tiene que ser una lucha también, pues, por la diversidad de género. Esa diversidad biológica que defendemos, esa diversidad de la naturaleza, esa biodiversidad implica también la diversidad de géneros. Y le decía que bueno, que luchamos porque la Tierra está despertando también esas fuerzas. Es en realidad un movimiento telúrico que se está dando y que necesitamos de esa niñez. Necesitamos de esa diversidad de género. No podemos nosotros ir contra el terricidio si no vemos todos los frentes que están siendo agredidos de manera letal por este sistema, y entre ellas las cuerpas disidentes. Yo creo que más o menos hasta ahí se puede ir explicando lo de cuerpo-territorio. Igual yo después quedo abierta, ¿no?, a las preguntas que me quieran formular respecto a este tema. No hay un trabajo escrito, no conozco un trabajo escrito que pueda ir como generando las diferentes, los entrecruzamientos conceptuales y las prácticas culturales de los pueblos indígenas. Tal vez sea un trabajo que se tenga que hacer. Yo soy muy curiosa y pregunto, investigo y veo cuántos vacíos en la literatura hay, ¿no?, y en los trabajos científicos y antropológicos. Y bueno, este es uno. ¿Cómo vinculamos los cuerpos territorios con este emergente social que es la tierra hoy día? El emergente social ya no son los procesos obreros, la lucha de las mujeres, que sí, es verdad, está siendo un emergente, pero está siendo emergente desde una perspectiva, me parece, mucho más trascendente, que no tiene que ver solo con derechos civiles, sino que nos trasciende. La lucha de las mujeres en el mundo y la lucha de las diversidades está siendo también una lucha por la tierra y modo de vida en la tierra. Eso es lo que yo voy sintiendo, ¿no? Y creo que, bueno, que sería un trabajo necesario ir como entrecruzar estos fenómenos sociales, políticos sociales, con estructuras culturales milenarias y todo lo que está aconteciéndole a la Mapu. Me parece que ahí estamos frente a una sola gran situación, que es el terricidio y cómo la tierra misma nos va despertando y despertando sabidurías que creíamos olvidadas. Comentarle un poquito sobre el tema del caminar nuestro, por qué se inicia esta caminata contra el terricidio. La palabra terricidio viene a mí hace más de un año, cuando estábamos conversando con Milangén Irma Caupán, que es otra hermana mapuche del movimiento, que es psicóloga social ella, sobre las diferentes formas en que íbamos siendo víctimas de matanzas, ¿no? Decíamos, el genocidio ha adquirido diferentes maneras. Y charlando sobre genocidio, bueno, decíamos, pero ahí hay también ecocidio, pero también esta situación de lo que nosotros denominamos también epistemicidio. El epistemicidio, ¿a qué nos referimos con esto? Hoy lo vemos con mucha claridad. Hay una invasión de grupos religiosos sobre los territorios indígenas que cometen dos crímenes. Una es la violencia de género, porque están empecinados en perseguir y atacar y agredir a las mujeres medicinas, a todas nuestras autoridades espirituales que no se han cristianizado, que no adhieren, se identifican con las religiones colonizadoras, están siendo amenazadas en su integridad física, también en su espiritualidad, porque la persecución lleva a por ejemplo, el despojo territorial, a quitarle los regues, los lugares de ceremonia, hay una estigmatización muy fuerte contra ellas. Y por otro lado, refuerza la imagen del hombre, del patriarcado, digamos, ¿no? Justificándola desde una estructura doctrinaria rígida y arcaica, si se quiere, donde se le manipula a las mujeres para aceptar la situación de opresión con una justificación divina. Pero además, y como si esto fuera poco, estos grupos religiosos reciben dinero de las grandes empresas extractivistas. Entonces tenemos pastores que son lobistas de las empresas mineras, por ejemplo, y oran para que las mineras lleguen a los territorios. Es terrible esto. Y también nos sucede con la Iglesia Católica. O sea, nosotros sabemos que la Iglesia Católica, desde hace más de 500 años que llegó junto con los conquistadores al continente y ha hecho estrago, digamos, la Iglesia Católica, pese ahora a las nuevas medidas que está tomando el Papa, es la primera en denunciar cuando el pueblo mapuche le recupera tierras, porque voy a comentar esto, tal vez ustedes no lo sepan, allí en Europa, pero la Iglesia Católica en Sudamérica es latifundista, tiene grandes extensiones de tierra. Y muchos de esos territorios que la Iglesia Católica posee en papeles tienen cerrado cantidad de comunidades indígenas. Entonces, cuando el pueblo mapuche, que es una de las tantas naciones indígenas en esta parte del mundo, recupera territorio a la Iglesia Católica, la Iglesia va y denuncia penalmente y no se ruboriza de que salgan a desalojar a nuestra gente matándolas o encerrándolas o reprimiéndolas, incluso torturándolas. O sea, la Iglesia no sale a levantar y señalar la violencia institucional contra el pueblo mapuche, sino que se vale de su privilegio para seguir juzgándola. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una situación, configuración de escenario de múltiples violencias contra los pueblos, que tiene diferentes frentes de ataque contra nosotros, contra los pueblos, y que tenemos que ir como identificando para ir desconfigurando ese escenario, para ir fortaleciendo, debilitando todo este tipo de afrentas que estamos recibiendo. Y la espiritualidad es una de ellas. O sea, no se puede plantear la lucha de descolonización si no se plantea la recuperación de el derecho a la espiritualidad de los pueblos en plenitud. Es decir, nosotras acusamos de que estamos sufriendo una opresión de religiones coloniales versus nuestra espiritualidad que termina siendo clandestina. Entonces, la clandestinidad de las mujeres indígenas no solo se plantea en prácticas como se hablaba en Argentina mucho y se habló mucho sobre los abortos, que había toda una gran campaña y que se logró legalizar los abortos en Argentina y se pensaba que los cuerpos, territorios, las mujeres solo sufrían la clandestinidad de los abortos, y la verdad es que sufrimos la clandestinidad de los partos, la clandestinidad de nuestras comidas tradicionales, la clandestinidad de nuestra espiritualidad. Es decir, prácticamente los pueblos indígenas somos clandestinos, porque absolutamente todo, de algún modo, termina siendo reprimido, porque todo empieza y termina vinculándose con el territorio, y el territorio es una mercancía que los estados coloniales están rematando a la corporocracia. No sé, Marisa, cómo estamos de tiempo, porque encima con esta interrupción que tuve, me vas diciendo. ¿Estamos bien? Dale, dale, dale. Perfecto. Bien, bien. Hay algo también muy importante que me parece que es necesario destacar con la lucha del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y es el consenso. Es cómo hemos podido, de esta diversidad de naciones, con hablas completamente diferentes, somos 36 naciones, construir el consenso. Parlamentamos, acordamos y construimos consenso. Y esto me parece que es emblemático porque durante décadas la dirigencia de los hombres que nos precedieron, de caciques, de loncos, no han logrado articular un movimiento de unidad con la solidez con que tiene el movimiento de mujeres indígenas. Y me parece que también eso, llevado a estos tiempos en que estamos viviendo como humanidad dentro del colapso de este sistema, es esperanzador. Decir que podemos construir el consenso porque el consenso es por la vida. Y por la vida en su diversidad, y por la vida en su plenitud. Y estaba pensando en esto del sector fascista de derecha, que también se arroga la bandera de la vida como su lucha primaria, y la verdad es que vemos como esos, acá en Argentina se les llamaba las dos vidas, porque ellos tenían consigna así de que defendían las dos vidas durante toda la campaña por la legalización del aborto. Y ese sector es el que más siembra muerte, justamente. Es un sector primero negacionista, hasta aún hoy niegan los derechos de los pueblos indígenas y niegan la existencia de los pueblos indígenas. Son negacionistas de otros modos de vida, de otras formas de vida, y además de ser cómplices con todos los atentados de la corporocracia extractivista, también hay algo que le adjudico a ellos desde el comienzo de estas repúblicas coloniales que han invadido nuestros territorios, y es la permanente agresión demográfica, que tiene diferentes tipos de grupos. Yo no estoy muy de acuerdo con usar la palabra etnicidio. Me parece que etnicidio es una palabra que no solamente reduce la totalidad del impacto que genera atentar contra la vida de los pueblos, sino que asume la segmentación como humanidad. Y no me parece que los pueblos indígenas tengamos esa mirada. Me parece que es una mirada eurocéntrica, es una mirada occidental que tiende a segmentar todo, que tiende a diseccionarlo todo. Por eso también la palabra intersecciones no me gusta. Me parece a mí que tenemos que empezar a recuperar la perspectiva de unidad del todo que hemos tenido ancestralmente. Entonces, esta agresión demográfica que lleva siglos desde la llegada de los españoles a este continente ha tenido diferentes momentos históricos de la humanidad que se ha empeñado a disminuir ciertas poblaciones o agredir, porque más, no solamente se trata a veces de disminuir poblaciones, yo creo que hay más que disminución de la población, hay una agresión demográfica continua por intereses enteramente económicos y también supremacistas. Y hoy lo estamos viendo, y lo estamos viendo contra las mujeres también, en general en el mundo. Es decir, los femicidios y los feminicidios van en aumento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué van en aumento? ¿Por qué, pese a la gran fuerza organizada y emancipatoria que estamos construyendo las mujeres, no estamos logrando que esas cifras estadísticas disminuyan? Y creo que ahí aparece, me parece, la primera hipótesis de qué está sucediendo. Las mujeres tenemos como naturalmente una vinculación hacia la vida muy fuerte, y hay en nosotras una capacidad de unidad y de consenso que no se logra tan fácilmente en el sector atravesado por el patriarcado. Y siempre pensaba y hablábamos con mis lamien este verano cuando empezaron los incendios en Chubut, acá en mi provincia, y en Río Negro, en la Puel Mapu. Yo no podía imaginar, por más que hacía el esfuerzo, no me podía imaginar a mujeres prendiendo fuego en los bosques. Pero me resultaba muy fácil imaginarme a sicarios de las empresas, hombres, prendiendo fuego en los bosques. Y ese ejercicio de imaginación, no es casual, digamos, que nos lleve a esta lectura casi inmediata. Nos relacionamos de manera natural con la vida, con el cuidado, con el resguardo. Me parece que esto hace también que el sistema se ponga en alerta y busque amedrentarnos y asustarnos. Y como siempre he dicho, la peor pandemia global que se ha inoculado a la humanidad es el miedo. Y frente a cada derrotero de ese miedo, la tenacidad nuestra como humanidad y fundamentalmente los pueblos que estamos organizados en lucha, hemos logrado vencer, aparecen nuevos mecanismos de terror. Los estados son terroristas. Los estados son terroristas y están declarándole la guerra a los pueblos del mundo. Yo creo que sí estamos viviendo una tercera guerra mundial que no tiene las características belicistas de las que le antecedieron y que tampoco es una guerra con las características anteriores de estados contra estados. Acá es una guerra de la corporocracia contra los pueblos y que tiene, por supuesto, como aliades y aliados a los estados-nación. Pero es una guerra contra los pueblos. Y es tremendo el nivel de perversidad al que se ha llegado en esta construcción continua de la muerte como sustrato del poder, que lamentablemente no sabemos cuál será el techo, cuál será el límite, y si es que habrá un límite para tanta desidia, para tanta perversidad. Por eso la necesidad de empezar a escucharnos y ver cómo podemos construir un orden civilizatorio diferente, ¿no? Una matriz civilizatoria distinta, alternativa. Y cuando lo decimos muchos, muchas voces progresistas dicen, bueno, pero ustedes están en contra del desarrollo, están contra el progreso, y la verdad que sí estamos contra este modelo de desarrollo, que sí estamos contra este modelo de progreso que solo progresa la muerte. Entonces, y no hay que sentirse culpable por ello, queremos progresar la vida, y eso va a significar que tengamos que pensarnos en un modelo de desarrollo distinto, en un modelo de habitar el mundo diferente. Y creo que los pueblos indígenas, que tenemos miles de años de haber tenido una práctica de relación armónica con la tierra, tenemos mucho para aportar en este sentido, y particularmente en las mujeres indígenas. Así que es por ello que salimos a recorrer los territorios, ¿no? A poner en palabras lo que nos sucedía, dar testimonio de lo que estaba sucediendo, y también algo terrible que sucede en Argentina, que es el chineo, que es la violación a niñas de 8 a 10 años, niñas pequeñas que son violadas por criollos, que para ellos es parte de un rito iniciático de la sexualidad de las nenas, pero que termina a veces en muerte o en traumas insuperables, y que la justicia considera como parte de una herencia cultural, de una práctica cultural, y nosotros decimos que es una práctica criminal, que no es cultural. Justamente previo a los incendios recibimos un llamado de una miembro de nuestro movimiento que nos contaba que su sobrina había desaparecido, que fueron a hacer la denuncia a la comisaría, que nadie salía a buscarla. Pasaron 4 días de desesperación para esa mamá, para esas mujeres de esa comunidad, y después un vecino halló el cuerpito de esta chiquita muerta, ¿no? Había sido violada en manada. Y no solamente eso, sino que su cuerpito había sido torturado, ¿no? O sea, todas las marcas del odio misógino y racista estaban en ese cuerpito inocente, y dijimos, bueno, basta, esto no puede continuar así. Y es por eso que emprendimos la caminata. Y hablábamos de caminar para sanar porque estábamos y estamos aún llenas de dolor, llenas de pena y también de rabia. Pero transmutamos todo esto en este andar para tomar la palabra, la palabra que se vuelve inaudible, la palabra que a veces tratamos de vociferar y que se vuelve inaudible por el racismo en Argentina. Entonces decíamos, cuando nos cansamos de hablar, que hablen los pies. Lleguemos a los territorios, escuchemos lo que está sucediendo en los territorios, contemos lo que nos está sucediendo a nosotras y tratemos a través de las asambleas de acordar cuál es el camino. Y creo que lo fuimos logrando. Lo fuimos logrando en un escenario sumamente adverso, ¿no? De pandémico, con cuarentena, donde no se puede andar. Esto significó estar en permanente situación de tensión con la policía, que tuvieron actitudes propias, incluso en algunos casos de la época de la dictadura, yendo a intimidar a compañeros que nos recibían, que nos alojaban. Y aún con todo ese patoterismo policíaco, no nos sentimos asustadas ni amedrentadas. Había un propósito que nos trascendía. No nos interesa quedar bien con los gobiernos, con los partidos de turno, ni siquiera Marisa nos interesa quedar bien con la sociedad. A los únicos que les debemos una respuesta es a las generaciones futuras y a las generaciones que nos antecedieron, a nuestros antepasados que murieron para que nosotras existamos, que lucharon por la Gualmapu, lucharon por los territorios hasta dejar sus vidas, y lucharon porque había un modo de vivir en ellos diferente, que sabían ellos que se iba a terminar cuando llegara el conquistador. Entonces, respondemos a la tierra, respondemos a ese llamado telúrico, le hablamos a los puñén, a la naturaleza, y bueno, y si eso no agrada a los detentores del poder, no nos importa, porque esos detentores del poder también son los mentores de la muerte contra los que luchamos. Así que nos echamos a andar así, sin plata, como pudimos. Hoy estamos también viendo cómo resolver los costos de las logísticas que nos dejaron un poco endeudadas, pero bien contentas porque logramos el propósito que era emplazar en agenda social el terricidio, un tema del cual nadie hablaba. Y que es un concepto muy importante porque lo que hace es terminar con el desglose, con esta fragmentación de las vidas. Y entonces no hablamos de ecocidio, de feminicidio, de travesticidio, de epistemicidio, de genocidio, sino que decimos todo eso es terricidio, porque todas están vinculadas, todas se ensamblan, todas están unidas. Entonces cuando se mata, se asesina un bosque, están asesinando nuestras vidas. Cuando se asesinan a las mujeres, se está asesinando a los bosques, se está asesinando a los ríos. Todo, todo está entrelazado. Entonces recuperar esa concepción de unidad. Y fundamentalmente el terricidio viene a poner también en relieve un tema del que casi no se habla, que es el asesinato de los ecosistemas espirituales, que son fundamentales, son constituyentes de nuestras vidas para los pueblos indígenas. Entonces, y de eso lamentablemente nadie habla. Así que, bueno, básicamente este fue el motivo que nos llevó a caminar. Y fue una caminata larga, muy potente, porque dependía mucho de la solidaridad de los pueblos donde llegábamos, y hubieron pueblos que nos recibieron con mucho cariño, con mucha participación, y hubieron pueblos que se negaron a recibirnos. También hubo de esos. Y en esos casos no insistimos, seguimos nuestro andar. Pasamos de largo por esos pueblos, porque también hemos aprendido con el tiempo y con la lucha de que no podemos encapricharnos ni ser arrogantes. Se va donde tenemos que ir. Y tiene que ser armonioso. Y si no es armonioso, no sirve. No se trata acá de seguir de manera empecinada o encaprichada en ir donde todavía no están preparada la población para escuchar. Así que en ese sentido fuimos caminando mucho. No sé, nos tocaron algunos días difíciles, que nos tocó con mucho calor en la ruta, buscando una sombrita en medio del desierto para poder parar un poco, comer. Ahí vimos la importancia del agua también, porque lamentablemente hay zonas de la Patagonia que el agua está siendo cada vez más escasa. Y encima ahora con la amenaza megaminera, creemos que sería terrible. Así que bueno, tuvimos situaciones también muy fuertes de llegar a comunidades donde hay luchas territoriales contra grandes multimillonarios capitalistas, latifundistas que se han establecido en el lugar, y en medio de esas luchas las mujeres también luchando contra la violencia de género, hombres que de repente vemos en la palestra pública, hombres indígenas que vemos en la palestra pública hablar en nombre de todo un pueblo, representar la idea libertaria de ese pueblo, por los derechos de ese pueblo, y resulta que de las puertas para adentro golpean a sus mujeres, las maltratan, las violan, y las hermanas contándonos estas historias tan íntimas, tan dolorosas, que fue muy fuerte para nosotras. Bien, no sé si me querés preguntar algo o si los participantes me quieren preguntar. Si queréis, muchísimas gracias, Moira. Si queréis, si pasamos a las preguntas, como ahora no os veo, si queréis poner la imagen, porque yo creo que ahora tenemos buena conexión, que si no es como muy raro, y vamos pidiendo turno como habitualmente, así si os veo la imagen y levantáis así la mano, o si no por el chat, o como prefiráis, como siempre, ¿vale? A ver si ahora os veo así a todas. Vale, pues a ver quién se arranca. Mercedes. Bueno, agradecerle especialmente a Moira este relato, que a mí me has dejado súper impresionada. Yo tuve la suerte en un momento dado de estar en Temuco y de estar con algunas comunidades mapuches de Chile. Me imagino que esta caminata también la han hecho hacia esas comunidades, no lo sé, y la relación que tienen ustedes con ellas, pero me has dejado realmente impresionada con este relato y bueno, la toma de conciencia aquí, por mucho que intentamos, que tenemos que aprender de ustedes a pensar en otras formas de desarrollo, de interacción dentro del campo. Yo trabajo en el campo de la cooperación al desarrollo, cooperación internacional, y nos planteamos muchísimas dudas sobre cómo entendemos aquí el desarrollo, cómo entendemos la cooperación, y no es fácil pasar el mensaje, porque nuestras organizaciones están ancladas en un modelo colonial de cooperación, pero los que hemos tenido la suerte de estar en otros contextos y de entrar en contacto con los pueblos indígenas y con otras realidades, nos damos cuenta que es un esfuerzo común el que tenemos que hacer, y por eso los testimonios de ustedes son fundamentales. Y bueno, yo solo quería eso, agradecerte y saber también un poco la relación, me imagino que hay una relación fuerte con los mapuches de Chile. Creo que lo dices en tu entrevista, en alguno de los puntos de la entrevista, pero me imagino que sí. Vale, muy bien, si te parece, recogemos otro par de interrupciones. Ah, bueno. Y así no te... A ver, Michi. Sí, muchas gracias. Pues sí, ha sido la verdad un lujo escucharte, Moira. Hay muchísimas cosas potentes, ¿no? Sobre todo, a mí me emociona mucho también como el, pues lo voy a decir así, ¿no? Como el tono de la plática, ¿no? Hay como cosas muy potentes, construí imágenes muy fuertes al momento que te iba yo escuchando. Y quisiera pues preguntarte específicamente sobre el tema de la justicia, ¿no? Porque siento que a veces estas palabritas o estas ideas las damos por hecho, y creo que en el fondo nos someten a muchas interrogantes y muchos problemas, ¿no? Específicamente para ti, ¿qué es la justicia, ¿no? Desde tu experiencia y de las luchas que has ido construyendo, ¿no? Porque a mí justo me llamaba mucho la atención y me resuena mucho, obviamente, por las luchas que también estamos dando desde un país como México, que tú hablabas de lo irreparable, ¿no? O sea, realmente reconocer en estas luchas y en estas resistencias que hay algo de irreparable y que se contrapone justamente contra la idea de justicia que viene del Estado o de las estructuras capitalistas coloniales, ¿no? Cuando estamos exigiendo justicia, al mismo tiempo estamos exigiendo una reparación, probablemente sin caer mucho en cuenta de que hay algo que es irreparable y que se tiene que decir y que se tiene que asumir, ¿no? Y creo que también por eso viene mi pregunta por el tema de la justicia. Y también creo que lo ligo con esto que tú en una entrevista decías, ¿no? A veces estas violencias se encubren con el nombre de prácticas culturales, perdón, de prácticas culturales. Aquí en México pasa mucho eso, ¿no? Cuando se denuncian violencias en contra de mujeres en comunidades indígenas, mucho de la respuesta que se da es que se tiene que actuar de una manera distinta para no ir en contra de derechos culturales, ¿no? Cuando justamente ante lo que estamos es a una violencia muy ominosa y muy brutal que, de la cual se tiene que hablar y se tiene que reconocer y que además a mí me parece pues muy justo que tú digas, son prácticas que se encubren con nombres apelando a la cultura, pero que en realidad nos vienen dadas por una herencia colonial, ¿no? Y creo que ahí hay un doble encubrimiento. Y nada, pues agradecerte también como esta imagen que nos pones del consenso, porque a veces cuando una desde sus lugares piensa en el consenso, piensas que es algo súper complejo, que es imposible de lograr, y que tú lo pones de una manera muy simple, ¿no? Y digo muy simple y compleja a la vez, ¿no? Es muy simple porque nos tenemos que poner de acuerdo porque estamos hablando de la vida. Lo complejo claramente está entrañado y ligado a esta idea de la diversidad que quizás todavía en muchos lugares y por muchas razones nos cuesta como asir, como agarrar, como sostener esa idea de la diversidad y llevarla a cabo, ¿no? Muchas gracias, Mayra, ha sido un gusto escucharte. Pues Moira, si no hay nadie más, que estoy mirando, pero decidme si hay alguien que no he visto. Vale. Bien, la primera es que sí, tenemos bastante relación con Gulumapu. Chile es lo que está bajo administración chilena, en Gualmapu se llama Gulumapu, y lo que está bajo administración argentina es Puelmapu. Tenemos bastante relación, nos está costando tener una articulación más sólida y definir un camino, un camino o varios caminos, porque no necesariamente tiene que ser un camino, pueden ser varios caminos que nos lleven a un mismo fin, que es pensar la libre determinación de la nación mapuche en una idea más transfronteriza, es decir, lamentablemente los Estados-Nación han impuesto esa frontera artificial entre Gulumapu y Puelmapu, y es una frontera que sobre todo habita en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Lamentablemente, ahí es donde tenemos que empezar a tirar abajo fronteras. Y recién ahora con la caminata contra el terricidio, hubo en Santiago de Chile una movilización de las comunidades mapuches, de organizaciones mapuches que se sumaron, sobre todo mujeres, contra el terricidio, hicieron un meeting ahí en la embajada argentina y también hicieron una caminata, porque en general venía Puelmapu siendo muy solidaria con Gulumapu, hacíamos algunas scratches o movilizaciones a las embajadas de Chile, a los consulados chilenos, y todo el tiempo pidiendo por la liberación de los presos y presas mapuches, pero no había un nivel de compromiso de Gulumapu con Puelmapu, es decir, aquí hubo situaciones de mucha violencia con el gobierno macrista contra el pueblo mapuche, y bueno, todavía lo hay tuvo un estigma contra el pueblo mapuche aquí en Puelmapu, pero Gulumapu no dice nada, no protesta. Entonces creemos que le falta, sobre todo a los Lamkien de Gulumapu, de lo que hoy es Chile, una conciencia más transfronteriza y volver a hilarse en ese tejido de unidad que hemos sido el pueblo mapuche, ¿no? Como que la urdimbre ahí está un poco debilitada y estamos trabajando en eso, estamos trabajando para que nos percibamos a nosotras y nosotros como una sola nación. En cuanto a el tema, bueno, igual es más complejo este tema de Gulu Mapu por el Mapu, porque también hay que entender los distintos procesos políticos que nos atraviesan en las territoriales en las que hoy estamos, ¿no? Porque está, yo siempre digo, explico que el pueblo mapuche es un gran movimiento, y dentro de ese gran movimiento que somos, están los integracionistas, están los reformistas, están los independentistas y están los revolucionarios identitarios. Entonces son como cuatro posiciones políticamente diferentes que buscan todas de algún modo replantear los derechos de nuestro pueblo, y en algunos casos, por lo menos tres de esa categoría, plantean la libre determinación de nuestro pueblo. La integracionista no, porque obviamente lo que quiere es ser parte de los Estados-Nación. Bien, eso sería para una, me parece un seminario aparte, para entrar a entender y dimensionar y comprender los planteamientos políticos de la nación mapuche hoy en todas sus complejidades y cómo se están reorganizando, articulando y agenciando esos derechos y estas perspectivas. Con relación al tema de la justicia, es un tema vital, fundamental, porque la concepción de justicia que tenemos los pueblos indígenas y sobre todo el pueblo mapuche es reinstalar la armonía donde ha sido quebrantada. Esa es la concepción, esa es la definición de justicia, reinstalar la armonía a donde ha sido quebrantada. Es decir, no es venganza, ni se puede hablar de redención. Digo porque muchísimas veces los gobiernos, los estados-nación plantean esta cuestión de reparación histórica como un acto redentor, como si de la noche a la mañana todo ese andamiaje histórico de muerte que han provocado, de saqueo y de contaminación, por arte de magia puede desaparecer con una medida política. Entonces siempre está asociada esa supuesta reparación histórica con un ánimo redentorio. Y ahí está el asunto, es imposible que se puedan redimir, no hay manera. ¿Y cómo entonces imaginamos esa justicia? Primero, me parece que es tiempo de que esta matriz civilizatoria y este pensamiento y este poder occidental que lamentablemente todavía habita en los territorios organizados a través de las repúblicas coloniales, tienen que dar lugar a la reorganización de nuevos modelos de democracia directa y participativa donde los pueblos podamos expresarnos de manera directa y podamos construir de manera participativa el mundo que queremos. Creo que las repúblicas coloniales son obsoletas, que ya no responden y representan a los intereses. Es más, yo creo que jamás representaron, porque en el caso de Indoamérica, las repúblicas coloniales salieron y surgieron desde la necesidad económica de una oligarquía, donde los pueblos indígenas y los afrodescendientes no tuvimos ni voz ni voto en esa conformación de Estados-Nación. Y vemos cómo todavía el racismo les atraviesa y siguen teniendo conductas esclavistas con nosotras y segregacionistas. Entonces creo que estas repúblicas, por más que se puedan disfrazar de plurinacionales, no van a poder emplazar un orden de justicia entendido de nuestros pueblos. Es por eso que se va a precisar desintegrar lo que hay para crear algo nuevo, ¿no? Por eso es justamente una de las cosas que planteamos, es que el integracionismo no resuelve el problema, recicla a los que han venido oprimiéndonos. Y nosotros, en vez de integrarnos, queremos desintegrar esto para construir algo nuevo y alternativo. Entonces, la justicia es cómo restablecemos la armonía. ¿Y cómo se restablece la armonía? Construyendo desde el presente hacia el futuro. Y desde la verdad, por supuesto. Por eso la memoria, la verdad y la justicia son deudas pendientes, por lo menos en Argentina, con los pueblos indígenas. Y creemos que sí es importante en recuperación de la armonía plantearnos un cuestionamiento profundo al concepto de poder, porque justamente el poder es el que ha minado de muerte los territorios. Y nosotras siempre decimos que somos antipatriarcales, que no somos feministas, porque el feminismo le está disputando el poder al patriarcado, y por eso hay expresiones feministas que no levanta la voz contra el extractivismo, no levanta la voz contra el racismo, o no se pronuncian anticoloniales. Nosotros decimos que ser antipatriarcal es ser anticolonial, ser antirracista, ser antiespecista. Entonces, para nosotras el concepto de poder es que vino con la colonización, es el que genera o estructura la doctrina del mal. Y que lo que tenemos que hacer es tirar abajo esa idea y empezar a hablar de restablecer la armonía como nuevo orden, como una nueva alternativa. Y en ese restablecer la armonía, por supuesto, la búsqueda de la reciprocidad, el respeto y la amorosidad entre los pueblos y el resto de la naturaleza. ¿Alguna intervención más? ¿Que no habéis dicho nada por aquí, por el chat? A ver. Uy, se me ha puesto grande. ¿Marga? Sí, voy a ver si soy capaz de explicarme bien. Bueno, lo primero es muchas gracias, Moira, por este testimonio, charla. Bueno, no sé cómo calificarlo, pero la verdad es que me interesa mucho porque es algo para mí desconocido y que creo que hay que seguir dándole muchas vueltas, ¿no? Muchas gracias. Con esto último que estabas mencionando de la justicia como reconstrucción de la armonía y todo esto, de pronto se me ha cruzado con algo que llevaba dándole vueltas desde casi que has empezado a hablar, ¿no? Y son conceptos que ya hemos hablado otras veces, ¿no? Lo de descolonizar el pensamiento, descolonizarnos de tanta cuestión y también entrar en proceso de deconstruir, ¿no? ¿Cómo deconstruimos esa justicia? ¿Cómo deconstruimos? Y eso, sin embargo, claro, entra en relación con esa armonía que no vamos a violentar. Y luego también cuando has contado el testimonio de algunos pueblos que nos acogían en la caminata y los dejabais y seguíais, ¿no? Yo creo que estas dos cosas requieren mucho tiempo, mucho diálogo, mucho debate, muchos acuerdos. Y desde luego, si efectivamente vamos hacia esa matriz civilizatoria, significaría un esfuerzo personal del diálogo, pero también de que los grupos vayan incorporándose a esa armonía que se vaya generalizando y me parece una tarea dificilísima, ¿no? No sé cómo lo ves tú o qué horizonte en pos de esa matriz civilizatoria nueva se puede hacer. Muchas gracias. Me parece que tenemos un desafío enorme, pero bueno, me pienso como mujer mapuche que nada es fácil, nada. Ser mujer, ser indígena en esta parte del mundo, te puedo asegurar que ya venimos a contramano y sin ningún privilegio. Y que todo lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por nosotras, sino por las generaciones venideras. Entonces esta idea, que también es parte de lo que debemos descolonizar, esta idea de la inmediatez, de hacemos esto para tener un resultado inmediato, eso es parte de la colonización. Nosotros lo hacemos porque tenemos un compromiso con la vida y con las generaciones que vienen. Aunque nos toque a nosotros sacrificarnos, lo hacemos porque sentimos que es nuestro deber. Y hay algo muy importante entender, que la armonía te habita en el momento en que empezás a tener compromiso, conciencia y compromiso con esa conciencia. Hay paz. Por más turbulencia, por más obstáculos, vicisitudes que se plantean, porque obviamente estamos yendo contra todo lo que el sistema dice que se debe hacer, hay paz, hay fuerza. Y sí nos va a llevar debate y todo, pero sobre todo lo que nos tiene que llevar es empezar a dejar nuestra mirada antropocéntrica y escuchar a la Tierra. Porque la Tierra nos está hablando. Y la tierra es quien nos determina. Y es muy difícil, sobre todo para las sociedades que están emplazadas en una lógica metropolitana, ¿no? Donde todo es tan antinatural. O sea, para mí es tan fácil decirte que la tierra es la que nos va a dar fuerza, nos va a traer sabiduría, nos va a traer el conocimiento que necesitamos, porque vivo en la tierra. Pero cuando voy a Buenos Aires o cuando voy, o he estado en Madrid mismo, en las grandes ciudades, me siento perdida. Y siempre mirando esos edificios y a la gente me pregunto, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo hacen para poder encontrarse con su espíritu cada día? Porque cuando me siento perdida, voy a la montaña, le hablo al viento, le hablo a la lluvia, a la nieve, busco que la tierra me reafirme, busco que me alimente, que me nutra de esa fuerza espiritual y de esa sabiduría que como humana no tengo. ¿Cómo hacen las sociedades que no tienen esta alternativa? Y el derecho a volver a reconectarte es el que te está quitando este sistema cuando te arrincona y decide por vos, en esta agresión demográfica que planteo, a vivir única y exclusivamente enclaustradas en esos pequeños espacios de la territoriales que te dan, a veces en minúsculos departamentos. Mientras que hay latifundistas que tienen hasta 1 millón de hectáreas, como es el caso de Benetton. Entonces, sin el vínculo territorial y sin volver a la tierra, va a ser muy difícil. Entonces, la lucha por la territorialidad es una lucha por una nueva humanidad también, que en algún momento va a brotar en ustedes, en todas las personas, de todas las sociedades, y van a empezar a interpelarlo todo, entre ellos a las grandes ciudades. Porque así como luchamos con el mega extractivismo, tenemos que luchar contra las megametrópolis. ¿Alguna mano más por ahí? Si no os animáis, me voy a colar. ¿No? Vale, yo quería preguntarte, Moira, también sobre, tanto en la caminata como en general, ¿no? Y especialmente estos últimos años que han sido potentes de movilizaciones feministas y aquí, desde aquí se ha mirado mucho a Argentina especialmente, ¿qué vínculos o qué caminos comunes, ¿no?, se han ido trazando con otros feminismos, ¿no?, que no sean los de las mujeres de los pueblos originarios? No sé si puedo hablar con el movimiento feminista argentino, bueno, ¿qué alianzas ha habido con otras luchas de mujeres y del movimiento feminista? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en esto que estábamos hablando de buscar también puntos comunes con todas las diferencias, cuando decías, por ejemplo, lo de la Iglesia Católica y demás, yo creo que es verdad que nuestros escenarios son muy distintos, pero tenemos muchas más cosas que nos unen, ¿no? Desde ese querer transformarlo todo, que lo que nos separa. Y cuando decías lo de la Iglesia Católica, por ejemplo, me venía a la cabeza, ¿no?, que aquí, por ejemplo, en general en el Estado español, pero desde luego en Madrid, la Iglesia Católica sigue siendo una gran propietaria también de edificios y de tierras, y en concreto en Madrid tiene muchísima propiedad inmobiliaria, porque muchas personas les dejan en herencia sus casas, ¿vale?, con la condición de que se usen para finalidades sociales. No sé exactamente cómo se hacen los términos de esas herencias. El caso es que se lo queda la Iglesia. Y, por ejemplo, en el espacio que yo estoy de lucha por la vivienda, que es en el centro de Madrid, tenemos 200 hogares ahora mismo, 200, que pertenecen a la Iglesia y que las va a desahuciar. Lo digo como que es... Bueno, pues una práctica de la Iglesia Católica, y desde luego no tiene ningún tipo de problema ni remordimiento, y nosotros hemos ido a protestar a la propia catedral y todo, pero vamos, que les da igual. Y a la jerarquía católica, vaya, no quiero entrar en sensibilidades religiosas cristianas. Y luego una cosa que no sé si compartiréis, lo digo un poco a todas, porque sí que es una idea que yo tengo y ya sé que es un poco dura, pero cuando hablamos de que están aumentando los feminicidios y la violencia de género más extrema, física me refiero, yo no sé si está aumentando, o sea, lo digo, vamos, lo desconozco, habría que hacer cálculos, y desde luego en España no hay ese tener en cuenta, ¿no?, las muertes de las mujeres por asesinato, las violaciones, hasta hace muy poco que se ha empezado simplemente a contar, pero bueno, más allá de eso, de la cosa estadística, yo sí creo que la violencia más dura, o sea, que te eliminan cuando realmente te conviertes en un problema y cuando intentas liberarte. Es decir, que no dudo, que, y pongo solo el caso de España para no tal, de que aquí se están matando más mujeres ahora, quizá, seguramente, porque las mujeres se están, están empezando a hacer su batalla, a autonomizarse, a hacerse autónomas, a hacer tu lucha, y eso es difícil de tolerar por el patriarcado y ahí mata, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay una relación entre luchar y que te matan, lo cual no quiere decir que no luchemos, ni muchísimo menos, no me entendáis mal, ¿no? Pero que ahí hay, ¿no?, que a veces sentimos contradicción. Ojo, ahora que estamos luchando más, parece que hay más muertes o más violencia, más tal. Yo no creo que sea una contradicción, creo que es una reacción, y que por tomarlo en un positivo, pues es que se está haciendo daño, ¿no?, a esa matriz civilizatoria que queremos eliminar, y ella reacciona con violencia, ¿no?, lógicamente. Y nada más quería decir. Es que me parece a mí que lo que está sucediendo, vuelvo a reafirmar esto, es una guerra mundial de esta corporocracia contra los pueblos, y por supuesto dentro de la lucha que los pueblos están llevando adelante, las mujeres somos las principales guardianas y defensoras de la vida, de la tierra, y entonces hacia esas guerreras apunta este sistema que tiene que debilitar la oposición y la defensa de los pueblos. Y sí, es tremendo en lo que sucede. Con relación al tema del feminismo en Argentina, Argentina de por sí siempre se creyó que es la Europa de Sudamérica, y tiene una percepción de sí mismo bastante errada del resto del continente, le cuesta mucho sentirse parte de Indoamérica. Entonces el feminismo adquiere cierto rasgo eurocéntrico. Estábamos justamente en el día de ayer viendo el comunicado del movimiento Ni Una Menos en Argentina para el 3J, que es mañana, y entre los diferentes puntos que el movimiento le marcaba era la falta de reconocimiento de la plurinacionalidad que habita los territorios, y que le cuesta mucho recoger la agenda de los pueblos indígenas y fundamentalmente de las mujeres indígenas, por ejemplo, contra el chineo, que es lo que estábamos hablando, como una práctica aberrante. Creo que, y a pesar de ello, a pesar de su eurocentrismo, de su característica supremacista, blancoide, a pesar de eso, hay sectores del feminismo con los que sí nos estamos articulando de una manera muy potente, ¿no? Generando realmente cambios sustanciales en ciertas estructuras. Sobre todo el feminismo que se siente a sí mismo más social, que se siente más vinculado a la ecología, sectores feministas que están reafirmando el derecho de género, sectores feministas que empiezan a tratar de recoger, digamos, la historia de resistencia y lucha milenaria que habita estos territorios. Entonces, con ese feminismo estamos teniendo un diálogo mucho más pleno, amoroso y de sororidad. Son los mismos sectores que nos estuvieron alojando, dándonos comer durante toda la caminata, y fueron mujeres hermosas, realmente hermosas. Creo que sí, que siempre entre nosotras, por más diferencia que haya, podemos hablar, podemos acordar y podemos marchar juntas. Creo que a mí en lo personal me parece que se hace más difícil cuando intentamos armar agendas comunes con los hombres. Me parece que por más revolucionarios todavía están atravesados con el patriarcado en muchos sectores. No todos, por supuesto, tenemos compañeros maravillosos con los que estamos caminando con mucho respeto, con mucha amorosidad y fortaleza, pero en general notamos eso, que hay muchas dificultades para que los varones empiezan a entender la trascendencia que está teniendo nuestra lucha. Pues si no hay ninguna intervención más, lo vamos a dejar aquí. No sin antes preguntarte, Moira, que hablabas antes también de la deuda que habéis ido acumulando al organizar la caminata. Si tenéis alguna cuenta, alguna dirección, algún lugar en el que se pueda aportar para que nos lo digas, ¿vale? Y lo compartimos con todas las participantes del curso en el email. Bueno, después del conversatorio ahí te mandamos datos para que los puedas compartir y le vamos a agradecer toda la ayuda que nos puedan dar, nos aliviaría mucho. Agradecerte infinitamente por esta posibilidad de conversar y que de pronto nuestro andar y nuestro caminar y sobre todo nuestras propuestas estén también llegando a tierras lejanas, porque tienen que salir a andar, a caminar los pensamientos y los espíritus, ¿no? Para poder construir algo nuevo. Así que gracias por eso. Mil disculpas por toda la contrariedad de la conectividad, lo técnico. Hice un trabajo, hasta alquilé un lugar para poder tener wifi y me falló. Así que bueno, espero que de todas maneras hayan podido disipar dudas y que se haya podido sembrar también la semilla de la inquietud y el interés para seguir profundizando en estos intentos emancipatorios que estamos haciendo, porque son por ahora solo eso, intentos. Les abrazo a la distancia, vale. Deseándole gracias, todo el Nehuen. Se acerca aquí en Puelmapu el solsticio invierno, el Huiñochupantu, imagino que allá será el equinoccio. Así que, bueno, que puedan vivir en la nueva etapa del verano que se les aproxima con mucha alegría, con mucha fortaleza y sanación para todos. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Mañun, Feika Muten. Oira, muchas gracias. Abrazo a todas. Chao, gracias. Chao.